y creer una democracia desde abajo, ¿no? Porque, claro, esto también es que aquí puede pasar tranquilamente que la manera de la que funciona la República Catalana lo decidan entre cuatro ahora mismo en un despacho, ¿no? Y esto no puede ser así. Mike, muchísimas gracias por la comunicación, por el contacto telefónico con FM La Caterva y seguimos en contacto. Bueno, pues encantado de estar entrevistado y saludos a toda Argentina. Chao, Mike, un gusto tenerte acá. Chao. Pasaba Mike de Embat, de la organización libertaria Embat, contándonos las últimas noticias sobre el conflicto en Cataluña. Y ahora, si quieres, ahora tenemos que ir preparando la canción Machirula. Aldana me dijo antes de irse, sube a mi guaturé de Papo. Así que aquí buscando eso y vamos a analizar en el próximo bloque. Yo voy trabajando en eso. De momento os dejo con un himno catalán. A ver. Ajá. Si para estar un poco en onda. La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curta. Cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna teu cor. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curt cada deu ser ja, si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicicleta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cap de sisets, lo darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella